haces aquí? Te lograste escapar del baúl donde yo te metí. Levántate de ahí. Mira que el tiempo me dio la razón. Soy demasiada mujer para un creído que ni me supo atender. Mi corazón te borró y tu arrogancia no te deja entender. Adivina cuántas noches me tocaba mientras estabas durmiendo. Fuiste incapaz de saciar mis deseos, escasez de besos. Hace mucho quise verte arrepentido y disfrutarme el suceso. Ahora compruebo que a ti no te amo, no me importa tu regreso. Adivina cuántas noches te lloré sin causarte pena. Adivina cuántas veces tuve dudas provocándome sentirme insegura. Adivina cuánto te aborrezco, por eso no soy tuya. Vete de aquí. Me importa muy poco que jures que mueres por mí. No me apiado de ti. Ve donde tu madre si es por atención. Soy demasiada mujer. Demasiada mujer. Para un creído que ni me supo atender. Mi corazón te borró y tu arrogancia no te deja entender. Adivina cuánto me tocaba mientras estabas durmiendo. Fuiste incapaz de saciar mis deseos, escasez de besos. Hace mucho quise verte arrepentido y disfrutarme el suceso. Ahora compruebo que a ti no te amo, no me importa tu regreso. Adivina cuántas noches te lloré sin causarte pena. Adivina cuántas veces tuve dudas provocándome sentirme insegura. Adivina cuánto te aborrezco, por eso no soy tuya.